Buenas tardes, Claudia. Hola, buenas tardes. Eso de histórico, sonó muy grande. No, pero está bueno. ¿Cuántos años hace que estás en el hospital como enfermera? 29. ¿Viste? No sé, la histórica. Es histórica, entonces. Es histórica, ¿cómo que no? Sí, y se me viene a la cabeza, antes de hablar del tema por el que te llamamos, la cantidad y cantidad de historias que habrán pasado por delante de vos, Claudia, ¿no? En tantos años de servicio. Uy, sí, bueno, la enfermería tiene de por sí muchas historias y muchas cosas hermosísimas, ¿no?, que tienen que ver con la gente. Pero sí, por delante nuestro pasan muchas cosas. El ida y vuelta que se da entre el enfermero y el paciente es tremendo. Y cuando, es impagable. Sí, y cuando la persona que está internada lo necesita de alguien cerca, a veces por distintas razones, o el familiar salió porque tenía que ir a trabajar o por cualquier cuestión que corresponda, incluso ir a buscar un remedio, lo que fuera, un medicamento, y está el enfermero es clave. Son no solamente por cuestiones médicas, sino por son una gran compañía y contención para los enfermos. A mí se me viene, ya vamos a ir al tema, Claudia, pero bueno, esto es un poco así. Se me viene a la cabeza, hay un tema de Luciano Pereyra que se llama Mi Mano, o La Mano, una cosa así, que él explicó, él estuvo muy enfermo y muy grave, y estuvo mucho tiempo internado, y él cuando salió escribió este tema, que es muy lindo, que de hecho cada vez que lo canta en algún recital se emociona, y tiene que ver con esto, con la mano de una enfermera que estuvo todo el tiempo ahí sosteniéndolo y apoyándolo y dándole fuerza y conteniendo. Por eso me parece que no hay mejor descripción que la figura tan importante que es el de los enfermeros con los enfermos, es así. Muchas gracias, tía. Nos sentimos un poquito así, a veces no nos damos cuenta, y si no, de pronto aterrizamos cuando la gente te lo devuelve de alguna manera, ¿no? Muy bien. Bueno, Claudia, te convocamos porque se va a estar haciendo una campaña, una jornada de concientización sobre el virus de HPV. Contanos un poco. Bueno, si querés, hay mucha gente que sabemos qué es, pero hay otras que no tanto, ¿no? Y por ahí, sintéticamente, si podés explicar qué es este virus de papiloma humano. Bueno, sí, se va ahora a principio de marzo, el 6 de marzo, para ser preciso, es el Día Internacional de Concientización de HPV. Así que, bueno, justo coincide con la semana que tiene feriados. Así que nosotros programamos una actividad de detección, una semana de detección, por la cual se van a estar haciendo PAP en el hospital. Estamos trabajando en el consultorio externo, que es a donde pertenezco, con el cuerpo de ginecólogos del hospital y el cuerpo de enfermería. Y se va a hacer durante toda la semana del 18 de marzo. Va a haber dos consultorios con turnos, 12 turnos diarios a demanda, 12 turnos por consultorio, o sea, 24 turnos por día a demanda, para todas las mujeres que quieran ir a hacerse el PAP para por ahí prevenir, no el virus, pero sí por lo menos lograr un tratamiento, en caso de que fuera positivo, un tratamiento a término, a tiempo, ¿no? El virus de HPV es un virus que se contagia a través de relaciones sexuales, y que puede llegar a provocar el cáncer de útero. ¿Está abierto a cualquier persona, cualquier mujer, decía, o sea, tenga o no tenga obra social, no importa? Sí, no, eso va a ser es una campaña de detección precoz. Claro. Así que vamos a estar trabajando para eso. Uh-huh. Es un poco el trabajo que nos proponemos desde enfermería, de realizar todas las campañas de salud del año, y estamos arrancando con esta, así que no, para todas las personas. Aparte vamos a estar también promoviendo la vacuna para prevenir el virus de HPV, que se le da a todas las nenas y nenes de 11 años, así que bueno, se va a estar hablando un poquito de todo eso. Qué importante esto que estabas haciendo referencia a vos, ¿no? Las vacunas para niños en edad temprana es una de las maneras más preventivas, una de las que se puede tomar, ¿no? Una de las medidas más preventivas que se puede tomar. Exacto, sí, exacto. Sí, la idea de trabajar en salud también es trabajar sobre la prevención cuando todavía no la gente no se ha enfermado y tiene la posibilidad de conocer y conocerse y cuidarse, ¿no? Es responsabilidad de cada uno el cuidado. Claudia, que entra un tema quizás un poco más polémico respecto justamente a la vacuna, que trajo ciertas polémicas la instalación de la vacuna obligatoria, porque el HPV tiene 100 cepas, son 15 consideradas de alto riesgo nada más, y había cierto sector de la sociedad que estaba en desacuerdo con poner la vacuna a los menores y que podía traer consecuencias. ¿Qué puedes ampliar al respecto de las cepas o la efectividad o no de la vacuna? Mira, no puedo ampliar mucho, no es un tema que yo maneje del todo, sí, eso lo podemos hablar con la gente de vacunación, que la tienen re clara. Ceci, que ha traído bastante discusión, pero no más que otras vacunas. La gente es un poco reticente a todos, incluido a muchos de nosotros, al tema cada vez que sale alguna vacuna nueva. Es más, cada vez se nota más la negativa de mucha gente a vacunarse, ¿no? Y por supuesto es decisión, en caso del adulto, es decisión de cada uno. Sí, creo que pasa no solamente con esta vacuna, pasa con hasta la de la gripe sí. Fundamentalmente. Sí. ¿No? Pero qué importante es vacunarse, o sea, hay que decirlo, en todos los casos. Bueno, hay distintas opiniones al respecto, claro. En realidad. Digamos, desde la salud pública me parece importante que la ciudadanía esté vacunada, pero hay cierto sector que está en desacuerdo con las vacunas, que también hay que decirlo, no es un está bien, me hago cargo, yo creo tal cual, entiendo, claro, lo que vos decís, y por supuesto yo conozco a alguien que decidió no vacunar a sus hijos. Claro. Finalmente después, digamos, el Estado, como él tuvo que escolarizar, le exigía las vacunas porque no lo podía escolarizar y lo tuvo que vacunar. Pero claro, se apoya, por supuesto, a mí me parece que es fundamental esto de vacunar para la prevención de ciertas enfermedades. Se pueden evitar muchos inconvenientes, pero eso es una opinión personal. Sí, a la vista está que el 80% de las enfermedades se han reducido. Exacto. Y hay enfermedades que han desaparecido gracias al uso de vacunas. Exacto. Así que bueno, no puedo dar número del HPV al respecto, pero eso por ahí te lo pueden aclarar la semana que viene cuando hablemos con alguno de los ginecólogos o con la gente de vacunación, que ellos sí la tienen muy clara. Pero sí está comprobado que en general las vacunas son efectivas. Así es. Seguro. Claudia, por último, si querés repetir entonces, bueno, desde qué fecha hasta qué fecha y dónde se pueden acercar. Dale, va a ser de la semana del 11 de marzo, toda la semana del lunes al viernes, creo que es hasta el 23, ¿no? Del 11 al 23, del 18, perdón, al 23, uh-huh. De 9 a 11 en los consultorios externos del hospital. Las mujeres interesadas tienen que ir por la oficina de orientación, sacar el turno en el día, se van a dar 24 turnos diarios. Y nada, bueno, después esperar el resultado del estudio. Gracias por el contacto, Claudia. No, por favor, gracias a ustedes que siempre están con nosotros.